Bueno, niños, Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a iniciar la clase número 14, llamada La Doctrina Básica de la Iglesia. Esta clase es muy, muy, muy, muy, muy, muy importante. Es demasiado importante. O sea, creo que todo lo que hemos trabajado durante los últimos, ¿cuántos meses? Como 5 meses, es para llegar aquí. Aquí se encuentra como la médula de la esencia evangélica. Aquí está la médula. Entonces, me parece que esta clase es muy chévere, pero ya después de todo lo que hemos venido trabajando, me parece que esto nos ayuda a entender un poquitico más el proceso. Recuerden que a partir de la próxima semana vamos a tener más o menos 2 foros de preguntas, ¿cierto? De aclaración, de ampliación, de inventarnos doctrinas, si quieren, algo hacemos en ese tiempo. Y vamos a prepararlos para la segunda parte. La segunda parte arranca desde el segundo siglo, o sea, el año 200, hasta el año 1500, que fue prácticamente donde la iglesia se pervirtió ahí. Y ahí se genera el gran cisma de la iglesia, de la gran división, y ahí surge con auge la palabra de la reforma. Ustedes van a entender hoy el valor de la palabra de la reforma, porque en octubre y este año se están celebrando 500 años de la reforma luterana. Ustedes van a saber qué significa eso y por qué es tan importante para nosotros como iglesia el valor de la reforma. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando la iglesia volvió a reacomodarse a esto, a la palabra. Volvió a reacomodarse. Entonces va a ser un tiempo muy chévere. Por favor, la idea es que la próxima semana no vengamos a mirarnos la cara, ¿cierto? Sino que cada uno de ustedes verdaderamente haga la tarea y pueda venir o con alguna apreciación, con algún aporte o con alguna pregunta aclaratoria, ¿cierto? Porque si ninguno de ustedes lee el material y ninguno de ustedes trae preguntas, vamos a perder el día. Entonces, la idea es que verdaderamente ustedes puedan hacer la tarea, leer, rayar, preguntar y revisar. Y aquí lo que vamos es a ampliar por completo el material. Bueno, entonces, con base en esto y con claridad en esto, arrancamos, niños. Por favor, buenos días. Tomen, por favor, su Biblia. Y quiero iniciar una lectura, con esa lectura de Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo, este es un texto muy importante, lo estuvimos leyendo hace unos días atrás, creo que en la universidad, creo que también con ustedes como escuela, en la primera carta de Pablo a Timoteo. Vale la pena aclarar, a modo de qué, de ortografía bíblica, ¿cierto? La diferenciación que hay entre los libros del Antiguo Testamento y las cartas del Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, cada vez que usted hable de un libro, lo presenta con el artículo masculino, el libro, ¿cierto? Porque es un libro. Y cuando usted venga a las cartas, lo presenta con el artículo femenino, la carta. Porque a veces la gente dice, vamos al libro de Corintios. No es un libro, es una carta. Esto tiene que ver mucho con el lenguaje, ¿cierto? Es como decir, aiga. O sea, la gente entiende, pero la gente dice, ay, así no es. Entonces, es de entradita, ¿cierto? Y que usted sepa. Igual. ¿Uno dice la Biblia? Sí, claro, la Biblia. ¿Cómo? Sería de todas maneras, yo por lo menos, yo no hablo del libro. De la, claro, la Biblia, pero la Biblia es una biblioteca. La palabra Biblia significa biblioteca, la biblioteca, porque la Biblia tiene libros, varios libros. Es una carta. Ajá. Sí, epístola, sí, es un documento aclaratorio, porque recuerden algo, las cartas siempre tenían una connotación paternal. O sea, porque Pablo escribió las cartas a hijos espirituales, a comunidades espirituales. Entonces siempre eran cuestiones paternales. Las epístolas fueron pequeños documentos doctrinales o teológicos que se escribían ya para grupos un poquitico más abiertos, ¿cierto? Entonces, como empezar a manejar la terminología, por ejemplo, los evangelios, entonces no diga vamos a leer Mateo, vamos a leer el evangelio según San Mateo, ¿sí? Entonces, la frase diría, vamos a leer el evangelio como lo percibió Mateo, según San Mateo, según San Lucas, según San Marcos, según San Juan. Vamos a leer la carta de Pablo, vamos a leer la epístola de Pedro, ¿cierto? Perdón, se dice que epístolas se refiere a un documento que se le envía a una comunidad. Entonces, yo lo entendí fue de esta manera, que yo diría la epístola de los Corintios, la epístola de los Efesios, ¿sí? Y a Filemón, a Tito, todas estas serían cartas. No. Pablo nunca escribió una epístola, exceptuando que Hebreos se le adjudica a Pablo como carta. Entonces, Pablo nunca escribió carta. Corintio, Efesio, pero Pablo nunca escribió epístolas. Todo lo que Pablo escribió fueron cartas, las cartas. ¿Sí? Y los demás apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, ellos sí escribieron epístolas. Y Judas también escribieron epístolas. Sí, que fueron los últimos documentos teológicos aclaratorios, ¿cierto? Entonces, es bueno como tener esto, como le digo, eso es parte del lenguaje. Entonces, vamos a leer. Como libros de Salmos, libro de Cónicos. Exacto. Esto tiene que ver con la ortografía bíblica. Listo. Timoteo. Entonces, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Me digo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, póngale cuidado, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo pienso que en la vida cristiana, pocas cosas son tan valiosas, de tanto engranaje, de tanta importancia, como el asunto doctrinal. La doctrina en nosotros es esencial. Porque la doctrina va a determinar, hijos. O sea, su percepción doctrinal va a determinar sus hábitos, su forma de vestir, su forma de comer, su forma de percibir la vida, su forma de la intimidad y de la sexualidad. Muchas de ellas van a estar regidas por nuestra doctrina. Por ejemplo, nuestra doctrina dice, fornicar es pecado. Entonces, ahí está regulando la sexualidad. Está regulando comportamientos. Hay personas que en su doctrina están incluidos normas de alimentación y de vestido. Entonces, hay personas que dicen, si usted se pone pantalón, pierde la salvación. Eso hace parte de una doctrina. Por eso Pablo decía, tu doctrina te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso el tema de la doctrina es tan importante y creo que esta clase que nosotros estamos trabajando es de mucho valor. Esto tiene mucho valor. Entonces, vamos a trabajar el material. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a tener cuidado de la doctrina, pues el entendimiento de ella salvará o destruirá. Doctrina es una palabra que a millones de cristianos no les gusta. Por lo general la asociamos con terminología teológica que la mayoría de la gente ve insignificante. O peor, asociamos la palabra doctrina con el verbo adoctrinar y creemos que este verbo tiene que ver con lavarnos el cerebro, ¿no? Entonces, la palabra doctrina a veces suena un término muy maluco, pero yo quiero que usted me entienda algo. independientemente a que usted tenga un título teológico o no, independientemente a que usted vaya a un seminario bíblico o no, usted tiene una teología intrínseca. Usted la tiene. ¿Por qué? Porque la teología es la cosmovisión que usted tiene de Dios y de cómo es la vida cristiana. Cuando usted lo pongan a hablar de Dios, o cuando usted le pregunten de Dios, o cuando usted tenga que aclarar algo sobre su vida cristiana, usted lo que está haciendo es ¿qué? Teología. Teología. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo está mi teología? ¿Cuáles son los fundamentos doctrinales que me sustentan a mí? Porque definitivamente, cuando la gente nos oiga hablar, la gente va a decir, ¿hay o no hay teología? Y usted escucha a un pastor, independientemente del tema que esté tratando, dentro de su enseñanza, sale el peso teológico que hay en él. O hay teología o no hay teología. Hace unos días atrás estaba hablando con un pastor sobre una persona que nosotros conocemos y amamos. Y ese pastor me decía, yo tuve que suprimir de nuestro proyecto a tal persona, porque aunque las enseñanzas son bonitas, carecen de doctrina. No tienen contenido teológico, no tiene fundamento sólido. Entonces, claro, ¿por qué? Porque es que la doctrina que está en usted, hijos, sale. Si no hay doctrina, ¿qué va a salir? Cualquier cosa. Cuando no hay doctrina puede salir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón sale de nuestra boca. Entonces, el tema doctrinal, así usted no sea teólogo, usted tiene una doctrina, una teología guardada. ¿Listos? Doctrina es la palabra que para muchas personas nunca debe ser nombrada en una iglesia. No obstante, la doctrina importa y quiero hacérselo ver en estas breves palabras. Lo que creemos y en qué medida lo creemos afecta profundamente la forma en que vivimos. Todos los cristianos necesitamos, ojo con esto, conocer, subraya esa palabra, qué creemos, qué no creemos y por qué lo creemos. Y así, como hay doctrina correcta, aquella que vemos en la Biblia, hay doctrina incorrecta, que también mucha de ella está en la Biblia. Reconocer la diferencia es crucial para nosotros. Hace unos días atrás, bueno, hace un tiempo atrás, usted me ha escuchado hablar sobre el tema, verdades presentes. Usted me ha escuchado hablar sobre ese término. Es una palabra que el apóstol Juan, el apóstol Pablo menciona en la epístola. Quiero que vayan conmigo, por favor, a la epístola de Pedro, primera epístola de Pedro. Está después de Hebreos. Primera epístola de Pedro. Capítulo, ¿qué es? Ole, ¿dónde está? No, es la segunda epístola, perdón. Segunda epístola de Pedro. Está después de Santiago, sí. Se me había perdido. Versículo, capítulo 1, versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad, ¿qué? Presente. En la verdad, ¿qué? Presente. O sea, Pedro dice, hay una verdad presente, lo que significa que también hubo una verdad pasada. Ojo, la Biblia tiene verdades presentes y verdades pasadas. Las verdades presentes son las que hoy tienen que ver con la iglesia. La mayoría de verdades pasadas son las que tienen que ver con Israel. O sea, cuando Pedro habla de las verdades pasadas, son aquellas doctrinas con las que creció Israel, la ley, Moisés, judaísmo. Las verdades presentes parten de Cristo en adelante. Entonces, hay muchos cristianos que, aunque tienen en la Biblia, pero caminan en verdades pasadas. Ahora, toda, hay verdades, y yo por aquí la tengo escrita esta frase, no toda verdad bíblica es presente. Ojo, no toda verdad de la Biblia es presente. Por ejemplo, la circuncisión es una verdad en la Biblia, pero no es una verdad presente. El sábado es una verdad bíblica, pero no es una verdad presente. Pero toda verdad presente es bíblica. Está aquí. Usted no puede encontrar una verdad presente que no esté incluida en la palabra de Dios. ¿Listos? ¿Claro? ¿O no? ¿O se confundieron? Bueno. La verdad bíblica presente sería entonces de los evangelios para acá, o sea, a través de Cristo. De Cristo, o sea, sería la obra redentora de Cristo. A través de Cristo, esa es la verdad presente. Sí. Y la verdad pasada es todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Ahora, o sea, a partir de la Génesis. Yo incluso, Glorita, yo incluso metería el dedo y diría esto. Que toda verdad presente, incluso, ni siquiera se puede tocar desde los evangelios. ¿Por qué? Porque Cristo, yo ayer estuve leyendo el capítulo 2 del módulo este, cuando hablé sobre la doctrina de Cristo, y yo hice una cosa extraordinaria. Yo no sé si vamos a terminar, pero lo quiero hacer porque me parece que esto es una belleza. Este material es una belleza, es una cosa muy bella, y no porque el pastor lo haya hecho, sino porque es una cosa muy, muy, muy tremenda. Quiero leerles esto. Esto está en el capítulo 2, en el módulo. Dice: la doctrina de Jesús, si bien fue poderosa, también estuvo limitada. Limitada porque él no podía enseñar cosas que solo se establecerían después de su muerte, porque no era el momento de impartir muchas cosas, o porque los discípulos y el pueblo no estaban preparados para recibirlas. Hubo cosas que solo se entendieron algún tiempo después de su muerte. Él solo pudo enseñar algo de su doctrina como Dios encarnado en un cuerpo humano y no como Dios glorificado. Él enseñó la manera de vivir la vida, respetando los principios y la obediencia al Padre, pero no cómo vivir en el poder del Espíritu Santo, porque aún el Espíritu Santo no había descendido en la iglesia. No pudo hablar de la nueva naturaleza que produce el nuevo nacimiento, porque todavía no había redención de pecados, ni de la herencia que como hijos heredábamos en él, porque aún no se había dado la adopción. Jesús no había sido crucificado, ni resucitado, ni glorificado. Por eso Jesús, aunque enseñó cosas muy poderosas, no pudo enseñar lo que sí hizo en Hechos 1:3, después de resucitar, cuando por 40 días les habló acerca del reino. Solo hasta que Pablo aparece, la iglesia recibe la revelación de la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Ah, entonces, ¿sí me entienden? O sea, usted no me va a dejar esta clase hoy. No, yo sí no voy a dejar. Lo que pasa es que, y eso también va para el foro, pero pues hay una pregunta que de pronto si me puede escapar, y tendría que volver a leer el documento, y es: cuando Juan el Bautista empezó a hablar de que viene, hay alguien que viene detrás de él y va a hablar del reino de Dios. Entonces, yo entiendo que cuando Jesús ya llega a los 30 años, cuando ya fue bautizado y viene el Espíritu Santo y lo bautiza, ¿sí? Entonces, el reino de Dios, no entiendo yo que es cuando Jesús empieza a predicar lo que es, porque él no lo dice. Yo hago lo que veo hacer a mi Padre y soy uno con él. Y si ustedes hacen lo que yo hago, ustedes son uno conmigo. Entonces allí, entonces, como diría, se me olvidó la pregunta. Dígame otra vez lo que estaba diciendo. No, pastor, yo lo entiendo de la forma como cuando uno le quiere hablar a una persona y aún no tiene el Espíritu Santo, la persona se queda ahí. Así es. No entiendo. pero cuando la persona recibe el Espíritu Santo es muy distinto porque Él es el que revela toda la palabra. Así es. Ahora, se hace claro. Ya el reino de Dios entonces no está manifiesto allí a través de Jesucristo. Lo que, a ver, ¿qué sucede? Juan habló y dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Cuando Cristo llegó, dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Pero escúchenlo. Pero Jesús no pudo enseñar del reino. Jesús mostró el reino. Lo mostró con su práctica. Sí. Y él usó fue parábolas. Y él decía, el reino de los cielos es parecido. Es como. Pero recuerde esto. Los apóstoles dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús dijo, esto es para ustedes, porque ellos no entienden. Después lo entenderán. De esa misma manera sí. Es como cuando uno, alguien no entiende lo que uno le está hablando. Entonces, pero demuéstrele que el Señor lo utilice y haga un milagro. Así es. Entonces, me parece que es muy chévere poder entender esto, porque entendamos, de ahí, y vuelvo a lo mismo. A mí me llamarán idólatra, no importa, llámenme idólatra. Pero yo creo que el eje central de nuestra teología es Pablo. O sea, Dios cogió a Pablo, lo empoderó, lo llenó, le aclaró para que Pablo nos hubiera enseñado a nosotros cosas que hoy nosotros podemos tener como nuestra, como dice la Biblia, nuestra ancla de la fe, nuestro fundamento de la fe. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿usted se imagina cuántas cosas quiso enseñar? Y Él dijo, no puedo, porque no las van a entender. No las van a entender. ¿Por qué? Porque hasta que Cristo no muriera, resucitara y ascendiera al cielo, nada de lo que Cristo estaba prometido en la palabra había sucedido. La gente no iba a entender la obra de Cristo, la gente no iba a entender que Jesús venció a Satanás, la gente no iba a entender la obra redentora, nada, porque como no había pasado, pero cuando pasó, se convirtió todo en una verdad presente. Por eso Cristo es la verdad presente. ¿Listos? Bueno, sigamos. Sin interrupciones. Dice, la doctrina correcta nos une y es esencial. Póngale cuidado a esta frase que me parece muy chévere. San Agustín escribió una frase que ha sido usada por muchos creyentes a lo largo de la historia. Y la frase dice así. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia, pero en todo, amor. Ahora, muchas denominaciones han abrogado esta frase y la han incluido como su modelo, pero esta frase no es una frase denominacional. Esta frase la incluyó un sacerdote jesuita, creo que era jesuita, no estoy seguro, llamado San Agustín. Ahora, ponle cuidado. Esta frase quiere decir que hay temas que son esenciales e importantes para el creyente, y esos nos unen en la fe, que hay otros que no son trascendentales para la fe, y aunque no estemos muy de acuerdo, debemos ser tolerantes. Pero sobre todas las cosas, el amor debe ser el eje central de nuestra fe. Entonces, la frase dice, y es lo que usted va a aprender hoy, escuchen, hay doctrinas trascendentales. Si en estas doctrinas no hay unidad, escúchelo, Pedro dice, o Juan dice, con los tales ni aún se junten. O sea, hay doctrinas trascendentales. Hay otras cosas que se pueden llamar doctrinas, pero no son tan trascendentales. En ellas podemos tener, ¿qué? Tolerancia. Pero ante todo, Pablo, San Agustín dice que en medio de nosotros debe primar, ¿qué? El amor. Así nos unamos, o así no estemos de acuerdo, así tengamos diferencias, pero tiene que haber el amor. Y hoy voy a hablarles de eso, de las doctrinas fundamentales y de las doctrinas no fundamentales. Porque a veces hemos mezclado y en ocasiones hemos hecho de los no fundamentales cosas primordiales, y no es así. Le hemos dado valor a cosas que no tienen tanto valor. Y hemos descuidado cosas que verdaderamente son esenciales. Y hoy usted va a tener un panorama completo, un panorama más claro, y le va a ayudar un poquitico a digerir mejor su vida cristiana. Seguimos leyendo. La doctrina correcta, esencial, une a los verdaderos cristianos y lo separa del falso cristianismo. Hay gente que dice que la doctrina divide a los cristianos, pero eso es un serio malentendido. En realidad, la doctrina correcta, esencial, une a los verdaderos cristianos y los separa de los falsos cristianos. Entonces, no es que la doctrina nos divida, simplemente lo que pasa es que la doctrina va a aclarar con quienes, como diría el boyaquito, nos arrejuntamos, ¿cierto? ¿Con quién nos arrejuntamos? ¿Cierto? Necesitamos saber que no todo el que dice ser cristiano lo es en realidad. Entonces, una persona se conoce en su vida cristiana por dos cosas: por la vida que profesa, o por la vida que vive, y por la doctrina que profesa. Esto a usted lo alinea como hijo de Dios. Lo que usted vive y lo que usted dice. Lo que usted es y lo que usted declara. ¿Cierto? Entonces, porque usted no puede decir, yo tengo buen testimonio, yo soy un buen cristiano, pero yo no creo en la Trinidad. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque aunque tengo una buena vida, aunque tengo una moral alta, mi doctrina no es coherente con la palabra. No es correcta. Entonces, ahí, en ese sentido, es que hay mucha gente que se cree cristiana, pero no lo es, ¿no? Y aunque la salvación es solo por fe, ojo con esto, nuestra fe debe tener ¿qué? Ahora, escúchelo. La palabra fe tiene dos ramificaciones. La primera, fe como conducta de creencia hacia Dios, ¿cierto? Fe como lo que espero, lo que anhelo, pero también la palabra fe se usa como fundamento. Cuando a la gente le dicen, ¿cuál es su doctrina de fe? Entonces, es lo que creo, fe es lo que creo, pero fe es en lo que estoy fundamentado, es mi doctrina. Entonces, por eso el término acá me parece, y vuelvo a leer la frase, que me parece que es una frase muy bella: aunque la salvación es solo por fe, nuestra fe debe tener contenido. Nuestra fe debe fundamentarse realmente en la palabra de Dios, en lo que ella muestra de Cristo y su obra. Ser cristiano es mucho más que tener la doctrina correcta. Ojo, pero nunca es menos que esto. ¿Ah? Ser cristiano es tener la doctrina correcta, pero nunca es menos que esto. Cuando alguien dice que lo importante es tener fe y no saber doctrina, no sabe lo que está diciendo en realidad, porque no se puede creer el verdadero evangelio si no se sabe qué es el verdadero evangelio. Entonces la gente dice, no, yo tengo fe, yo con la fe tengo. La pregunta, ¿fe en qué? En el Señor. Bueno, y descríbame al Señor. ¿Cierto? Entonces, la verdadera fe, por eso, el concepto de fe del judío es diferente al concepto de fe del griego. La fe griega cree o ama o se enamora de algo que no conoce. Por eso lo llaman el amor platónico. La fe judía está fundamentado en lo que se conoce. Y por eso la verdad de la fe es esta: entre más conozco a Dios, mayor es mi fe en Él. Por eso el Evangelio es así. El Evangelio no es tener fe en algo que no conozco. El Evangelio es conocer el fundamento. Y ese fundamento en el cual he conocido arraiga mi fe y fundamenta mi fe. Por esto, las dos cosas van de la mano. Ustedes me han escuchado a mí, que va de la mano la manifestación del Espíritu Santo y la doctrina. Tiene que ir de la mano. Y en un creyente, esto tiene que estar. O sea, no solamente debe estar la manifestación del Espíritu Santo, sino que también tiene que estar la fundamentación doctrinal. ¿Sabe qué va a hacer esto? Va a generar equilibrio. Y va a hacer que usted sea un cristiano sólido. En ocasiones, escuchamos que muchos predicadores son muy buenos en el tema del espíritu. Otros son muy buenos en el tema doctrinal. Por ejemplo, Alducín, Es muy bueno lo doctrinal. Póngalo a sanar enfermos. Ricardo Rodríguez es muy bueno en el espíritu, pero póngalo a enseñar doctrina. La idea es que nosotros haya ¿qué? Un balance. Oiga, es tan impresionante que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, empezó a hablar de Cristo. Y a hablar de Cristo. Y a enseñar la obra redentora de Cristo. Y mientras Pedro hablaba, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó y todos fueron bautizados. Porque cuando usted argumenta la doctrina desde el Espíritu, pasan cosas. Y esto es lo que nosotros, esto es lo que tiene que gestarse en nosotros. Un fundamento doctrinal, pero una vida llena en el Espíritu Santo. Que esto es lo que casi hoy no se ve, porque estos dos polos se han roto. Pero nosotros tenemos que unirlos y caminar en esto. Claro, se atacan. Sí, aquí están los liberales, los del Espíritu se llaman los liberales, y aquí están los conservadores, los de la ley, ¿cierto? Los de la palabra. Entonces, la idea es generar una integridad, porque el Evangelio surgió así, surgió como una integridad, ¿cierto? Sigamos. Claro, uy, hay varios, por ejemplo, pastores que se mueven en los dos. Luis Tobar, apóstol venezolano, extraordinario. Me gusta mucho, por ejemplo, Fernando Orihuela, que para muchos Fernando Orihuela es un loco, pero Fernando Orihuela camina en los dos. Raúl Ávila, bueno. Tommy Moya, es muy bueno. Lucas Márquez. ¿Quién? Germán Ospina es un volador, ¿cierto? Amén, amén. Ahora, entonces, son gente que opera en los dos, opera en los dos. Por ejemplo, el pastor Eduardo Cañas es muy lindo, pero él es más del espíritu. O sea, él no, él en la doctrina, usted se da cuenta que sus sermones son, no son malos, son lindos, pero son muy inspiracionales, no muy doctrinales, ¿cierto? Pero son lindos. Ahora, ¿se necesita en la iglesia eso? Claro. Pero lo importante es que usted pueda encontrar el balance en estos dos, ¿cierto? Cash es más espíritu. Usted casi no escucha, casi escuchando doctrina. Maldonado está un poquitico más en los dos, aunque algunos critican mucho la doctrina de Maldonado, ¿cierto? Pero ya usted, con una fundamentación de esto, usted va a poder decir sí o no, ¿cierto? Porque la idea es que usted no desacredite simplemente por lo que escucha, sino que usted tenga el argumento para decir si está en lo correcto o no está en lo correcto. Bueno, listos. Doctrinas esenciales y complementarias. Todas las doctrinas de la Biblia son importantes y ninguna debería ser considerada de menor valor. Sin embargo, en ciertas ocasiones es necesario hacer una separación entre las doctrinas esenciales y otras que son complementarias. Ojo. Doctrinas esenciales y complementarias. Se hace necesario conocer que doctrinas fundamentales, esenciales o primarias para la fe y la salvación y cuáles son secundarias, pues podríamos ser drásticos en algo que no es tan trascendental, sino secundario, o ser muy permisivos en un tema de vital importancia. Entonces, cuando nosotros no teníamos ese tema, por ejemplo, ¡ay, Glorita llegó con pantalón! ¡No puede entrar! ¡Se va a perder la unción! ¿Cierto? O sea, esto puede ser un tema no trascendental, pero nosotros le estamos dando, ¿qué? Trascendencia. Pero hay temas que verdaderamente son importantes y los pasamos de agache. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Listos? Es importante entonces hacer esta diferenciación en dos grupos de doctrina. Pues si una persona está equivocada en cuanto a algunas de las doctrinas esenciales o fundamentales, la comprensión del Evangelio que esta persona tiene se verá afectada y es muy probable que necesite oír el Evangelio correctamente para que pueda venir a Cristo por la fe. ¿Listo? Le voy a dar lo que considero, ojo, no es que sean doctrinas que no son importantes, pero no son trascendentales. Póngale cuidado. Las doctrinas secundarias. Las llamamos así, o se llaman así, porque yo no les puse el nombre. Señor. Este parrafito lo vendría yo a comparar de pronto con con el nombre de un iglesia, lo que doctrinalmente, por ejemplo, los testigos de Jehová, lo que ellos hablan, doctrinan, lo que hablan de la palabra con nuestra iglesia, podría entrar aquí, que hay una confusión. Claro. Que de pronto hay algo que yo... que yo no entienda y que me fundamente de una forma ya y cuando aquí, así es. Tengo unas dudas y no sé, pues, entonces bueno, el tema, ¿cuál es? Cuando una persona tiene malos fundamentos doctrinales, cuando una persona, por ejemplo, el hermano Francisco, a él toda la vida le enseñaron, es un ejemplo, hermano Francisco, no sé si sea cierto, pero toda la vida le enseñaron a Francisco que comer rellena es pecado, ¿cierto? Y toda la vida Francisco quiso saber ¿qué se siente comer rellena? Pero él dijo, el día que yo coma rellena pierdo la salvación. Entonces, lo que hay que hacer con Francisco, ¿qué es? Volverlo a doctrinar y enseñarle la esencia del Evangelio y decirle que ni la doctrina, ni la morcilla, ni el chicharrón, ni la oreja de marrano nos quite la salvación. Que nos puede hacer daño, ¿cierto? Que nos puede hacer daño, pero no tiene nada que ver con salvación. Escúchelo. Porque las doctrinas fundamentales, hijos, tocan con nuestra salvación, tocan con nuestra eternidad. Entonces, voy a hablar de lo que no es fundamental, pero es importante. Dale cuidado. ¿Puedo preguntar? Pregunte. No, sí. Aquí ya tengo otra pregunta, pero sí. Bueno, listo. Las doctrinas secundarias, eso es. Las llamamos así, pues son aquellas que aunque tienen importancia, no traen implicación ni afectan el tema de la salvación o la redención. Ojo con esto. Entre las doctrinas secundarias o complementarias están, uno, ¿el modo de qué? Del bautismo. Entonces, para nosotros es importante el tema del bautismo, porque creemos que el bautismo es el voto público que se hace de lo que ha sucedido internamente. Pero ha habido una división muy fuerte frente al tema de la iglesia, frente al tema del bautismo. Algunos dicen que el bautismo tiene que ser por inmersión. O sea, que la persona se tiene que sumergir. ¿Me interesa el sitio? Exactamente. Otros dicen que tiene que ser en el lugar. Hay, escúchelo, hay lugares, hay congregaciones en donde han dicho que el bautismo que tenemos no funciona y hay peregrinaciones que se han armado para ir a bautizarse en el río Jordán. Porque dicen que el bautismo de piscina no sirve, que el bautismo de bañera no sirve, que el bautismo, por ejemplo, los bautistas, ellos manejan por aspersión, no por inmersión, o sea, no lo sumergen, sino lo mojan. Un bautista puede bautizar con manguera, por ejemplo, son muchos, sí, y quedaron bautizados, ¿cierto? Otros son bautizados, digamos, con agua en la cabeza, los anglicanos, los metodistas, ellos cogen y bautizan en la cabeza. Hay otras personas que simplemente se sumergen así, arrodillados, acostados, escúchelo. Para nosotros el tema del bautismo no es trascendental el cómo lo haga, ¿cierto? Esto no afecta. Ahora, si usted escucha a los unitarios van a decir, si a usted en el día del bautismo le mencionaron el Padre y el Espíritu Santo, cuando lo bautizaron, usted perdió la salvación. Y le dicen, usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús para que su salvación sirva. Ah, entonces, dense cuenta cómo para ellos el bautismo es cuestión de muerte o condenación o vida. Para nosotros no. Para nosotros el secreto está en la obra redentora. ¿Por qué? Porque ha habido un problema de interpretación. La Biblia dice que cuando se bautizaron en el nombre de Jesús. Ahora, pero el nombre de Jesús no son cinco letras. El nombre de Jesús es la obra de Jesús. ¿A qué me refiero? ¿Sabe usted que la mayoría de movimientos religiosos del mundo usan el bautismo? Los hindúes o el hinduismo se bautizan en el río Ganges. Los judíos se bautizaban en el río Jordán. Los mormones se bautizan en sus templos. ¿Cuántos de ellos se bautizan en la obra de Cristo? Ninguno. Por eso, cuando se habla del nombre de Jesús, se está hablando es en la obra redentora de Cristo. Cuando Pablo se encontró con algunos en Éfeso, le preguntó, ¿ustedes en qué bautismo fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Bautismo de Juan. Que es un bautismo de arrepentimiento. Pero escúchelo, pero Juan nunca habló de la obra redentora de Cristo. ¿Entiende? Entonces, el tema del bautismo es importante. ¿En qué sentido? En que los cristianos se deben bautizar. Pero si en algún momento alguna persona, usted no la puede llevar al río, y usted en la casa, está en una cama, está en convalecencia, está en una clínica, y la persona se quiere bautizar, hombre, no es problema, ni es pecado, ni es una desfachatez llevar un baldito de agua y echarle en la cabeza y decirle en el nombre de Jesús te bautizo. ¿Me hago entender? Porque no es la esencia del cómo ni del lugar, si tengo ropa blanca o no tengo ropa blanca, si hice el curso del bautismo o no hice el curso del bautismo. O sea, esto no es imperativo. El cómo. Lo importante es que la gente entienda que esto es esencial. Ahora, aprendimos esto. El bautismo no es para salvación. El bautismo no salva a nadie. En la cruz había un ladrón que se convirtió. Y le dijo, ten piedad de mí, Jesús, y acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús no le dijo, brother, bájese, bautícese, vuélvase a colgar y nos vemos arriba. No, no, no. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó? No. Entonces, el tema del bautismo, a veces le hemos dado una trascendencia más allá. ¿Es importante? Sí, pero escúchelo. Pero no representa un dogma para la salvación. ¿Una pregunta? Según, a ver. ¿Podría ser también como un pacto de nosotros con Cristo? Sí, claro. O sea, es un voto externo. Sí, eso es el bautismo. Segundo, oiga, el modo de celebrar la cena. El modo de celebrar la cena. Hay iglesias que a la cena no la llaman cena. ¿Cómo la llaman? La Santa Cena. La Santa Cena. Le hemos dado una connotación muy grande. Entonces, y como es una Santa Cena, hay algunas congregaciones que no dan la cena a todos, sino solamente se lo dan a los santos. A los santos. Entonces yo en mi época de niño y en la formación que yo tuve, la pastora o el pastor que estaba dirigiendo el culto decía, los hermanos que están aptos para participar de la Santa Cena y que están en perfecta comunión con Dios, por favor pónganse de pie. Los que están en pecado o los que están en disciplina o los que están batallando cosas, por favor no participe de esto porque usted puede perder su salvación. Entonces, claro, entonces ahí se paraban algunos santos, escúchelo. Y cuando se paraban los santos, se quedaban mirando a los que estaban sentados. Decían, ¿no? Sí, ahora, ¿por qué? Porque, escúchelo, dentro de la cena, hijos, hay un concepto que se conoce como la cena abierta o la cena cerrada. La cena cerrada es una cena para los santos o para los miembros. La cena abierta es como la damos nosotros. Y es que extendemos la invitación a todas las personas y decimos, este es un momento de reconciliación, de arrepentimiento, de entender la obra redentora de Cristo y usted ponerse a paz con Dios. El que invita a la mesa no es el pastor, el que invita a la mesa es Cristo, porque Él es el que coloca en nosotros los elementos. ¿Sí? Entonces, es una interiorización. Pero hay gente que dice, ¿pero cómo le van a dar la cena a un pecador? Bueno, Judas tenía al diablo metido en su corazón, ya. Y ahí dice no. Sí, exacto, cierto. Ahora, la otra. ¿Qué día debe ser la cena? Porque hay personas que dicen que tiene que ser todos los domingos o tiene que ser cada... O sea, esto no es problema. Hay otros que dicen, porque hay congregaciones que dan cena con vino. A mí me gustaría dar cena con Manichewi o con Dubonet. Pero yo no lo hago por dos cosas. Uno, por lo caro. Y dos, por no despertar en aquellos que fueron alcohólicos, ¿cierto? En el cinto, sí. Entonces, la gente, el momento que más amaría en el culto sería, pastor, hoy no hay cena, pastor, hoy. Y gente que pediría la cena, claro. Porque, claro, ¿cierto? Entonces, ¿son temas importantes, sí? ¿Trascendentales para la salvación? No. La otra, los dones espirituales. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay quienes creen que esto no es para este tiempo. Por ejemplo, hay denominaciones que creen que los cristianos no tenemos dones, ni que fuimos llamados a cosas espirituales, ni a profetizar, ni a sanar, nada de eso. Ahora, si alguien no cree en esto, ¿pierde la salvación? No. Simplemente pierde privilegios. Como que no usa todo lo que Dios le colocó. Ahora, el hecho, pero escúcheme esto tan violento, que el hecho de que la doctrina sea equivocada no significa que el principio no exista. ¿A qué me refiero? Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo colocó dones. Anoche lo enseñé, colocó dones. Si el pastor no le enseña a la persona esto, la persona morirá ignorando lo que tiene dentro, pero el principio espiritual se dio. Dios colocó en ella el don. Lo que pasa es que la doctrina que le enseñaron nunca le permitió caminar en el don que tenía. Entonces, el principio no anula, perdón, la doctrina no anula el principio. No la anula. Pero hay congregaciones que sí niegan la manifestación del Espíritu Santo. La otra, las organizaciones eclesiásticas. O sea, hay congregaciones que tienen diferentes modelos de gobierno, ¿cierto? La congregacional, la episcopal, ¿cuál sería otra? La presbiteriana, como que son los tres modelos. Y está la que surge actualmente, que es la bíblica, la que yo considero que es la esencial, es la apostólica. ¿Qué es la apostólica? Es la que funcionaba bajo un equipo pastoral y bajo un equipo apostólico. Pablo caminaba bajo un equipo apostólico. ¿Qué era un equipo apostólico? Habían maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, y ellos operaban, y entre ellos se administraba la obra de Cristo. Así surgió la iglesia primitiva, ¿cierto? Entonces nosotros creemos que el sistema de gobierno de Dios es el sistema apostólico, en donde equipos pastorales, hombres y mujeres con discernimiento y con dones, van dirigiendo lo que Dios está haciendo para este tiempo. Claro, si nuestros amigos de acá tienen el modelo episcopal, ¿qué es el episcopal? Que la iglesia es gobernada por un grupo de ancianos, que los ancianos colocan pastores, que los ancianos colocan la programación anual, que los ancianos el día que se cansen del pastor lo echan. O sea, no significa que ese sistema de gobierno sea malo, ¿cierto? O que ellos pierden la salvación o son más santos que nosotros. Entonces, los sistemas de gobierno son doctrinas no esenciales y que cada uno las abraza a su manera. ¿Me hago entender? Entonces, esto es importante entenderlo porque esto nos va a dar a nosotros peso. La otra, las formas de alabar. Cantar, sentados, de pie, con ruido, sin ruido, con batería, sin batería, con acordeón, con piano. No importa. Porque hay pastores que usted escucha, es que esa batería es del diablo. No, no es del diablo. Escúchelo. Así como la adoración con piano no es de Dios, la batería no es del diablo. ¿A qué me refiero? Lo que hace santo eso no es el instrumento, es quien lo ejecuta. ¿Me hago entender? Claro que hay una música que es más maluca que otra, que hay unas formas de adorar diferentes a otras. Pero esto no tiene nada que ver con nuestra salvación. Entonces, si en alguna congregación hay danza, hay algunos que dicen, esa iglesia es del diablo porque están danzando. No, no es del diablo. Es una expresión de adoración que tienen diferente. Pero hay gente que sataniza esto. Hay gente que sataniza los instrumentos. Hay gente que sataniza la danza. Hay gente que sataniza la alabanza contemporánea y simplemente se apegan al modelo del himnario, porque el himnario fue un instrumento de adoración de los años 90, fue un instrumento de adoración. Entonces, pero hay gente que sí nos mete a nosotros la liturgia como parte de una obra redentora, y no es así. La otra, la escatología. ¿Qué es la escatología? Los eventos futuros. ¿Eventos? Sí. La palabra escatología significa eventos futuros o estudio de los eventos que están por venir. Ahora, chamos, si tenemos problemas con lo que está escrito y sabemos qué pasó, imagínense los problemas que tenemos con aquello que no ha pasado. Sí. Sí, o sea, si la doctrina que tenemos escrita ha generado tanto chicharrón, ¿cuánto más lo que no ha sucedido? Entonces, de ahí, el que entendamos que la doctrina esencial, no importa el orden de la escatología ni cómo se interprete, yo pienso que la verdadera escatología, lo que hay que tener en esencia son una o dos cosas. Uno, la inevitable venida de Cristo. Y dos, el gran juicio del trono blanco, que es lo que va a pasar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? No sé. Pero estas cosas van a pasar. ¿Que quién es el falso profeta? ¿Que quién es el anticristo? ¿Que quién es la bestia? Bueno, eso no es nuestra pregunta, ¿cierto? Entonces, esos son elementos importantes. ¿Listo? Ahora, la otra. Niños, el ayuno y la intercesión. Hay, escúchelo, hay dos grupos actualmente, uno llamado los reformistas, los grupos conservadores, entre ellos están los bautistas, los presbiterianos, los anglicanos. Ellos sostienen y ellos se burlan de los que ayunan, porque para ellos el ayuno es una obra. Ellos dicen que hay muchos cristianos evangélicos que lo que hacen con el ayuno es querer doblar el brazo a Dios y manipular a Dios con escenas de pánico y de hambre, ¿cierto? Y en cierto sentido tienen razón, porque hay gente que usa el ayuno para manipular a Dios, ¿cierto? Entonces, el ayuno, le hago una pregunta, si usted no ayuna, ¿pierde su salvación? No la pierde. ¿Pero es importante el ayuno? Sí. Claro. ¿Es importante por qué? Ahora, ¿el ayuno nos hace más santos? No. ¿El ayuno hará que Dios me ame más? No. No. Pero la Biblia dice, en Isaías, que el ayuno era para desatar, para romper, para liberar. Hay cosas espirituales que funcionan en esto. Si otros no lo creen, no importa. Yo lo respeto. Entonces, otros que están atacando muchísimo esto son los teólogos modernos del Nuevo Pacto. Aunque yo comparto mucho lo del Nuevo Pacto que se está levantando hoy, pero me da como rabiecita cuando ellos critican este modelo, porque ellos dicen que la Iglesia del Nuevo Pacto no tiene que andar ayunando porque ya nosotros en Cristo estamos completos. Y eso es cierto. Ahora, pero yo creo que estos elementos son elementos de disciplinas espirituales, ¿cierto? Que no es que me haga más santo, flacos, pero me ayuda. Y no me ayuda. Fuertes. De pronto, sí, de pronto, sí, de pronto nos ayuda a procesar, nos ayuda a morir en cosas, en fin. Ahora, pero estos no son temas esenciales. Usted se da cuenta que en la doctrina paulina nunca estaba el tema del ayuno como una imposición, o el tema de la intercesión. No estaba. O el tema de la guerra espiritual. Vamos a reprender al diablo. Usted hable de reprender al diablo en ciertos moveres evangélicos y se le van a reír. Porque le van a decir, ¿cuál diablo? Si el diablo está derrotado. ¿Ah? Y se van a burlar de nosotros. Ahora, nosotros entendemos en nuestra teología, que entendemos nosotros, que si bien Satanás está derrotado, pero no está destruido. Y si no está destruido, todavía es peligroso. Y por ende hay que tener cuidado, por ende hay que levantar vallado, por ende hay que atacarlo. Y usted cuando escucha la palabra de Dios, los grandes apóstoles, le voy a mencionar dos, Pedro y Pablo, y no los picapiedra, sino Pedro y Pablo, los de la Biblia, ¿cierto? Sí. No los picapiedra, sino Pedro, por ejemplo, Pedro dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. ¿En qué? ¿En qué? En la fe. Pero la fe no es en el creer, sino en la palabra. Escuchen, porque muchas maneras, y una de las mejores maneras de resistir al diablo es con la palabra. Jesús resistió al diablo con la palabra. Esto es doctrina. Pero Pablo, nuestro gran héroe, Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores, ¿cierto? Y dice que tenemos que ir a derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y que tenemos que tomar la armadura del Espíritu Santo con el cual podamos resistir. O sea, es una cuestión espiritual, ¿cierto? Entonces, pero el tema ¿cuál es? Es no hacer de Satanás una doctrina importante como eje de nuestra vida, porque hay congregaciones que la mayoría de temas es diablo. Y dice que arranca el culto, ¡Padre, reprendemos al diablo! ¡Padre, atamos al diablo! Y la alabanza, ¡Diablo, vamos contra ti! ¡Satanás! O sea, todo el culto, el que se llevó el aplauso, ¿quién fue? ¡El diablo! ¡El diablo! Porque a veces nuestra teología, nuestro todo hablamos del diablo. ¿Sabe por qué? Porque nos enseñaron que el diablo es importante. Pero cuando usted entiende que la obra de Cristo es más importante, el diablo es secundario. ¿Lo descuidamos? No. ¿Lo ignoramos? No. Escúchelo, pero cuando la obra de Cristo se centra, flacos, Satanás no puede. Entonces, pero mire que este tipo de teología nos ha hecho daño, ¿en qué sentido? En que de una u otra manera nos ha entretenido. Nos ha entretenido a preocuparnos más por el diablo a conocer más al diablo que a conocer más al rey. Entonces, yo un día le decía a ustedes, la mejor manera de conocer un billete falso es conociendo el billete original. Conociéndolo bien. Conociéndolo bien. Cuando usted conoce el billete original, usted cuando toca el falso usted dice, no, este no es. Entonces, cuando usted conoce al Padre, usted va a conocer lo que no es del Padre. Entonces, por eso, esa teología, escúchelo, no es que no exista, sí es, pero no es trascendental. La otra, la liberación y la sanidad. En la teología moderna, la teología reformada, la teología conservadora, este tema, flacos, este tema es de burla. Cuando, digamos, temas como maldición generacionales, mucha gente se burla del tema de la maldición generacional. Habla rápido, mijita. Mucha gente se burla del tema de la maldición generacional. Porque dicen, no, pues los cristianos andan de maldición en maldición. Y es cierto. Ahora, ¿sabe usted cuál ha sido el problema de la maldición generacional como nos lo han enseñado? Que el tema de la maldición generacional ha eximido a la gente de su responsabilidad y le ha echado la culpa de sus pecados y sus errores a los pasados. Ah, pastor, yo volví a caer al motel con esa mujer, pero no es culpa mía, pastor. Fue mis antepasados, pastor. Es este pecado de iniquidad que yo traigo, pastor. Yo quiero ser libre, pero el pecado de mi papá me alcanzó. Ay, qué lindos. ¿Cierto? Y justificamos, escúchenlo, justificamos nuestros errores presentes con los temas generacionales. Entonces, por eso para muchas personas el tema generacional es complicado. Ahora, hay muchas personas que nos critican a nosotros que dicen, escúchelo, dicen que en nuestras liberaciones hacemos regresiones. Oiga, pero en cierto sentido es así. ¿Sabe por qué? Porque el Señor toma a una persona y lo lleva a la infancia y le sana a la infancia. Pero enséñale eso a un reformado. Se va a burlar. Ahora, pero nosotros no podemos hacer de esto como una doctrina fundamental y no podemos ponernos a pelear con el que nos dicen que no es. Escúchelo, no peleemos. Porque San Agustín decía, en lo no esencial, ¿seamos qué? Tolerantes. O sea, si para ellos reprender al diablo no es importante, está bien, lo respeto. No me burlo. Si para ellos es importante irse a bautizar al río Jordán, amén, yo lo hago. Yo lo entiendo, yo lo respeto. Escúchelo, pero esto no es trascendente a nuestro modelo. Esto hace parte más de un elemento interno en medio de nosotros. ¿Listos? Otro, digamos, ahí coloqué etcétera y yo coloqué dos, ropa o comida. Flacos, la doctrina no tiene nada que ver con ropa o comida. Nada. La doctrina no tiene nada que ver con lo que usted se pone o lo que usted se come. Que hay denominaciones que sí cuestionan ese tema de la comida. Sí atacan el tema de la ropa. Sí para ellos es importante. Y si a usted la ven con pantalón, perdió la salvación. Porque es parte de la doctrina de muchos. Muchas denominaciones construyen sus verdades sobre mentiras. Por ejemplo, el Islam. ¿Cierto? Por ejemplo, los pentecostales. Los movimientos que se han levantado hoy demasiado legalistas y fanáticos. Hoy hay muchos. Pero hijos, esto no tiene que ver con salvación. Ahora, la pregunta. ¿Entonces me debo vestir de cualquier manera? No. Hay una forma decorosa. Pero mi forma de vestir no determina mi salvación. Tampoco mi forma de comer. Yo como saludablemente. Yo como decentemente porque soy templo del Espíritu Santo. Porque represento una cultura. Porque soy una persona transformada. La semana pasada escuché una frase que me hizo totear de la risa. Porque una persona en Ecuador que tenía problemas de alcoholismo y era borrachito y tal, y entonces la persona la llevaron a la iglesia y la persona aceptó al Señor y la persona se bautizó, pero con el tiempo se volvió a emborrachar. Entonces el que lo había invitado y lo había discipulado le dijo, oiga viejo, ¿usted acaso no es una nueva criatura? ¿Usted no nació de nuevo? Y el hombre dice, sí, pero a esta nueva criatura también le gusta el traguito, ¿qué vamos a hacer? A esta nueva criatura también le gusta el traguito y no es culpa mía. Ay, qué bellecita, ¿cierto? Qué bellecita. No, sí, yo soy nueva criatura, pero qué culpa. Si sí, también le gusta el trago. Entonces. Sí, entonces. Sí, sí, sí. Chicharrón es un salvación, sí, claro. ¿Sí? De lo de comer y de la ah, sí, claro, de comer. Flaco, entonces, pregunta. ¿Sí me entienden el tema de lo no esencial? Es esto. Esto es lo no esencial. Ahora, ¿vamos a pelear con la gente con esto? No. No. Que la gente lo practique, la cena como quiera, que se bauticen de la manera que crean conveniente, que tengan la alabanza como les parezca conveniente a ellos. Nosotros vamos a ser respetuosos y no vamos a pelear. ¿Cierto? Porque esto no implica nuestra unidad espiritual ni nuestra vida en Cristo. Ahora, ¿qué es esencial? Vamos a ver lo que es esencial. Doctrinas fundamentales de la iglesia. Son doctrinas fundamentales porque ellas representan la esencia del evangelio. Y su negación o rechazo podrían afectar por completo el plan redentor de Cristo en una persona. Y ellas son. Primero, el Dios trino. Creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas igualmente divididas. El Padre, el Hijo, divinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que conocen, se aman y se glorifican el uno al otro. Este Dios verdadero y vivo es infinitamente perfecto, tanto en su amor como en su santidad. Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y es por lo tanto digno de recibir toda la gloria y toda adoración, inmortal y eterno. Él conoce de manera perfecta y exhaustiva el final, desde el principio, sostiene y gobierna sobrenaturalmente todas las cosas. Soberanamente. Escúchenlo. Si usted me pregunta a mí si un unitario puede perder su salvación, yo no me quiero meter en ese tema, porque recuerden que la única manera de llegar al cielo es por medio de Cristo. Y los unitarios aman a Cristo. Ellos aceptan a Cristo y ellos aceptan la obra redentora de Cristo. Ahora, miren los judíos. Los judíos aman al Padre, pero no tienen a Cristo. Entonces, frente al tema de los unitarios, yo diría, porque yo conozco unitarios muy buenos, muy santos, gente que ama a Dios profundamente, ¿cierto? Pero cuando una persona desvirtúa el tema de la Trinidad en su vida es complicado. ¿Por qué? Recuerde la expresión de Pablo en Corintios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con vosotros. Porque de Cristo recibimos la gracia, del Padre recibimos el amor, y con el Espíritu Santo recibimos la comunión y la transformación. Entonces, cuando una persona ignora el tema de la Trinidad, flacos, complica su vida. ¿Por qué? Porque el que convence nuestra vida de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Quien redime nuestros pecados, ¿quién es? ¿Cierto? Y quien nos predestinó desde la eternidad, ¿quién es? El Padre. Entonces, si usted esto lo ignora, flacos, es duro. En la Iglesia Católica, Jesús, María y José. Sí, Jesús, María y José. Sí, María. Claro. Entonces, por eso nosotros no tenemos comunión doctrinal con la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica tiene otras fuentes de redención diferentes a Cristo. María. Es la intercesora. Intercesora redentora. María es un camino para el Padre. Sí, un intermedio. Por eso para nosotros esto es un eje central. Dios no tiene esposa y María no es la esposa de Dios. Ni la madre. Entonces María es el vientre que usó el Padre y el Espíritu Santo para traer a Cristo. O sea, porque Cristo tenía que ser encarnado. Segunda, revelación. Dios ha revelado por gracia su existencia y poder en el orden creado. Y se ha revelado supremamente a seres humanos y caídos a personas, en la persona, ojo, mire, la revelación de Dios ha estado manifestada, por favor téngalo claro, ¿cómo se ha revelado Dios a nosotros normalmente? Antes dijimos que se había revelado a través de la creación, pero hoy usted va a ver que la revelación se ha manejado de tres maneras. Uno, en su Hijo, subraya ahí su Hijo. El Verbo encarnado. Dos, además este Dios es un Dios que habla quien por su espíritu se ha revelado por gracia en palabras. Entonces, la revelación es en Cristo, la revelación es por el Espíritu Santo, y creemos que Dios ha inspirado las palabras preservadas. ¿En la qué? En la Escritura. Entonces, nosotros tenemos tres medios de revelación: Cristo, el Espíritu Santo y la palabra. Para un católico, la Biblia no es relevante. Es más relevante el Papa o las encíclicas papales. Y las obras. Sí, pero para ellos es más importante. Para un testigo de Jehová, para una mormón, los documentos de sus líderes están por encima de la Biblia. Para nosotros no. Para nosotros la palabra es innegociable, el Espíritu Santo es innegociable y Cristo es innegociable. Estas son fuentes de revelación para nuestra vida. La otra, creación de la humanidad. Creemos que Dios creó a los seres humanos, hombre y mujer, y su propia imagen. Adán y Eva pertenecieron al orden creado que Dios mismo declaró como uno bueno, sirviendo como agentes de Dios para cuidar, administrar, gobernar la creación. Y viviendo en una comunión santa y dedicada a su Creador. Los hombres y las mujeres creados igualmente a la imagen de Dios gozan del mismo acceso a Dios por la fe en Cristo Jesús. Adán y Eva fueron creados para complementarse el uno al otro en una unión de una sola carne que establece el único patrón normativo de relaciones sexuales para hombres y mujeres. Esto es el matrimonio. Entonces, nosotros creemos en esto, que la creación del ser humano es una creación varón y hombre para sojuzgar la tierra, para cuidar la tierra, para multiplicar la tierra, pero es la única manera legal de la reproducción, de la relación y del matrimonio. Entonces, cuando esto se establece como dogma de la iglesia, por eso hoy nuestra pelea con los pluralistas de la época, ¿cierto?, con la diversidad de género, está frente a nuestra doctrina, porque ellos están atentando contra nuestra doctrina. El día que nosotros avalemos los movimientos pluralistas como un nuevo orden, estaríamos en contra de la palabra. Si ellos quieren hacer su vida, que la vivan, pero que no nos impongan, que no nos pisoteen nuestra doctrina. Entonces, frente a este tema, nosotros debemos tener claro que es un asunto doctrinal. Doctrinal. La otra, la caída. Creemos que Adán, creado en la imagen de Dios, distorsionó esa imagen y echó a perder su bendición original para sí mismo y para todas las descendencias por caer en el pecado a través de la tentación de Satanás. Consecuentemente, todos los seres humanos están alejados de Dios, corrompidos en cada aspecto de su ser y condenados final e irrevocablemente a la muerte, fuera de la intervención de Dios propia y llena de gracia. Perdón. La única esperanza de todos los seres humanos es el amor inmerecido de este mismo Dios, el único que puede rescatarnos y restaurarnos hacia sí mismo. Entonces, creemos que el ser humano pecó, que el ser humano cayó, que el ser humano se degradó, se corrompió absolutamente, y que la única manera en que el ser humano puede ser transformado es por medio de la obra redentora de Cristo. Esto es parte de nuestra doctrina, de nuestra esencia de la fe. La otra, el plan de Dios. Creemos que desde toda la eternidad Dios determinó en su gracia salvar a una gran multitud de culpables pecadores de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Y con este fin los escogió de antemano y los eligió. Creemos que Dios justifica, santifica a quien por gracia tiene fe en Jesús. En otras palabras, creemos que hay una predestinación. Creemos que hay un grupo que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, y ya esto lo hablamos. ¿Por qué Dios lo hizo así? Lo bueno es que a nosotros nos incluyó ahí. Ahí estamos metidos en ese plan de redención. Y también sus hijos. El Evangelio. Creemos que el Evangelio son las buenas noticias de Jesucristo, la sabiduría misma de Dios. Estas buenas noticias son cristológicas, centradas en la cruz y en la resurrección. Creemos que la iglesia es la responsable de transmitir este evangelio. Entonces, esto nosotros tenemos como nuestra encíclica teológica. Y es que el Evangelio es el único medio de redención para el ser humano. El Evangelio se llama Jesucristo, la obra redentora, la resurrección y el proyecto de Cristo. Y creemos que la misión de la iglesia es esta, la proclamación del Evangelio. El querigma se llama esto, el querigma, la proclamación de la palabra predicada. ¿Listos? La obra redentora de Cristo. Creemos que movido por amor y en obediencia a su Padre, el Hijo Eterno se hizo humano, el Verbo se hizo carne, completamente Dios, completamente humano. Esto se conoce como la unión hipostática. Una persona en dos naturalezas. Creemos que por su encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión, Jesucristo actuó como nuestro representante y sustituto. Cristo hizo esto para que en Él podamos ser la justicia de Dios. En la cruz Él canceló el pecado, llevando la pena completa de nuestros pecados. Concilió con Dios a todos los que creen. Por su resurrección Cristo fue vindicado por su Padre. Rompió el poder de la muerte y derrotó a Satanás, quien tuvo una vez para poder sobre ella, y trajo vida eterna a todo su pueblo. Por su ascensión Él ha sido exaltado para siempre como Señor y ha preparado un lugar para que estemos con Él. Creemos que la salvación no se encuentra en ningún otro, por cuanto no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, debido a que Dios eligió a las cosas humildes de este mundo, las cosas despreciadas, las cosas que no son, para anular las cosas que son. Ningún ser humano jamás puede jactarse ante Él. Cristo Jesús se ha hecho para nosotros la sabiduría de Dios, es decir, nuestra justicia, santidad y redención. Este, niños, es el eje de nuestra doctrina. Otra, la justificación de los pecadores. Creemos que Cristo, por su obediencia y muerte, canceló completamente la deuda de todos aquellos que son justificados. Por su sacrificio, Él cargó en nuestro lugar el castigo que merecían nuestros pecados, haciendo a nuestro favor una santificación aprobada, verdadera, apropiada, verdadera y completa a la justicia de Dios. ¿Qué creemos? Que los seres humanos son justificados por medio de la obra de Cristo. El poder del Espíritu Santo. Creemos que Él convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Y por su poderosa misericordia, obra regenera a pecadores espiritualmente muertos, despertándolos al arrepentimiento y a la fe, bautizándolos en unión con el Señor Jesús. Por la obra del Espíritu, los creyentes son renovados, santificados, adoptados en la familia de Dios, participan en la naturaleza divina y reciben sus dones soberanamente distribuidos. El Espíritu Santo es en sí mismo el depósito de la herencia prometida. Y en esta era, el Espíritu habita, guía, instruye, equipa, revive y capacita creyentes para vivir y sentir y servir en imitación de Cristo. Este es eje doctrinal, el reino de Dios. Creemos que los que han sido salvos por la gracia de Dios a través de la unión con Cristo por fe y por la regeneración por el Espíritu Santo entran en el reino de Dios y se deleitan en las bendiciones ¿de qué? Del nuevo pacto. Ojo, nuevo pacto. El reino de Dios es un poder que invade y arrasa con el reino oscuro de Satanás. Regenera y renueva a través del arrepentimiento y la fe de las vidas de individuos rescatados de ese reino. Por lo tanto, el reino de Dios establece inevitablemente una nueva comunidad de vida humana unida al amparo de Dios con una nueva cultura y sistema de vida aquí y ahora. Aquí nosotros estamos trabajando en esto. La otra, el pueblo nuevo de Dios. La iglesia es el pueblo, el cuerpo de Cristo, la niña de sus ojos, grabada en sus manos, y Él se ha comprometido con ella por siempre. La iglesia se distingue por su mensaje del Evangelio, su doctrina, su disciplina, su misión, y sobre todo por su amor por Dios y por el amor mutuo de sus miembros y por el mundo. La iglesia es el lugar donde habita corporativamente el Espíritu de Dios y es el testimonio continuo de Dios en el mundo. Eso somos nosotros. La iglesia es multicolor, multirracial, multilingual. Tenemos gente, hermanos negros, tenemos hermanos amarillos, tenemos hermanos cafés. Son hermanos, Porque todos hemos sido redimidos por la misma sangre. ¿Cierto? Esa es la iglesia. Por eso somos la nueva familia, somos el nuevo pueblo de Dios. Y por último, la restauración de todas las cosas. Creemos en el retorno personal, glorioso y físico de nuestro Señor Jesucristo con sus santos ángeles, cuando Él ejercitará su rol, ejercitará su rol como juez y final, y su reino será consumado. Entonces, creemos en el retorno de Cristo inevitablemente. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? No sé. Pero Cristo vendrá. ¿Hay alguna pelea en que algunos dicen que el rapto y la segunda venida es el mismo suceso? Hay otros que dicen que son dos sucesos diferentes. Lo cierto es que Cristo vendrá. Y Él raptará y llevará a su iglesia y seremos encontrados con Él. Creemos en la resurrección corporal del justo y el injusto. El injusto para juicio y castigo consciente y eterno en el infierno, como nuestro Señor mismo enseñó, y el justo para eterna felicidad en presencia de aquel que se sienta en el trono y del Cordero, y en el cielo nuevo y en la tierra nueva, el hogar de la justicia. En ese día la iglesia será presentada intachable ante Dios como por la obediencia, sufrimiento y triunfo de Cristo, habiendo sido todo pecado purgado y sus efectos miserables eliminados por siempre. Dios será todo en todo y su pueblo estará asombrado por la inmediatez de su inefable santidad y todo será para la alabanza de su gloria. Esto y algunas otras consideramos nosotros las doctrinas esenciales. Me parece que esto nos ayuda un poquitico a tener claridad, ¿cierto? Esto nos ubica entonces. Pregunta, ¿podemos tener comunión con un testigo de Jehová? Difícilmente. ¿Podremos tener comunión con un católico? Difícilmente. ¿Cierto? ¿Podremos tener comunión con un pentecostal? Sí, en algunas cosas, y en otras tendremos que aprender a ser tolerantes. Ahora, hay movimientos que no son nada tolerantes, pero no importa, ya usted con esto que aprendió hoy, usted va a ver que hay doctrinas esenciales y hay cosas que no son tan esenciales. ¿Cómo la vieron?